Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese espacio semanal que realizan el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. A ver si no me olvido de ninguno. Diego, Ana, Vicky, Sofía, Merche y un servidor, José Antonio Laboreo. Por cierto, hoy programa número 30 de esta temporada, ya que os venimos acompañando aproximadamente desde el mes de octubre, que es cuando suele iniciar normalmente el curso y los talleres de radio. Como siempre, pues esto es un magazine muy variado, un cajón del sastre en el que te puedes encontrar cualquier cosa, desde información de máquinas asombrosas, en este caso dedicado al mundo del motor, más concretamente a las motocicletas, que nos vamos de excursión, por ejemplo, a Valvanera, o te hablamos y te contamos historias muy interesantes y curiosas acerca del origen de los apellidos. Estos y muchas secciones más son las que te vamos a ofrecer a partir de estos momentos, así que espero y deseo de todo corazón que disfrutéis con todos nosotros. Comenzamos ya este nuevo programa. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Máquinas asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. Bienvenidos una vez más a esta sección del programa llamada Máquinas Asombrosas, donde os contamos curiosidades increíbles sobre máquinas construidas por el ser humano. Como en programas anteriores, los coches han sido los protagonistas. Hoy nos toca hablar de otro vehículo de competición, las motos. ¿Tú crees que hay motos con clavos? ¿No se pincharán las ruedas con ellos? Bueno, técnicamente no son clavos, pero sí algo parecido, púas metálicas. ¿Me lo dices en serio? Sí, algunos neumáticos tienen púas metálicas para poder circular por el hielo. Ah, claro. Así tienen más agarre y no derrapan. Exacto. Sin ellas, piloto y moto terminarían por el suelo. Hablando de suelo, es alucinante cómo en los grandes premios de motociclismo los pilotos toman las curvas tan rápidamente y tan inclinados que rozan la pista con la rodilla. Pero no les pasa nada, porque aparte de sus trajes de cuero, incorporan rodilleras de nylon resistente. A esa posición se le conoce como rodilla en tierra. Hablando de carreras, ¿sabías que hay motos de tres ruedas que compiten? Eso que dices tiene trampa, porque realmente la tercera rueda es la del sidecar. Es un compartimento donde se sitúa el segundo piloto, pero que no tiene motor. Su labor es la de aportar equilibrio al vehículo. Es espectacular, porque en las curvas este se inclina hacia afuera. Parece que se cae para lograr un agarre adicional. De esta manera, el piloto apenas reduce la velocidad en esas curvas. Y ya que mencionamos los frenos, ahora os hablamos de otras motos que no tienen. ¿No tienen frenos? No, porque no los necesitan. ¿Y cuáles son? Las motos de Speedway. Los pilotos hincan el pie en la pista para detener la moto. ¿Y no se hacen daño? ¡Qué va! Llevan botas de acero extra resistentes. Además, si sueltan el acelerador, la moto prácticamente se para sola. Y terminamos hoy hablando de los tiempos de carreras, porque no todas terminan igual. La más larga es la famosa carrera de Le Mans, en Francia, que dura 24 horas. Y la más corta es la de Speedway, que suele durar 4 vueltas, es decir, unos 1.200 metros, que viene a ser un minuto de carrera más o menos. Pues menos de lo que hemos tardado nosotros en hacer esa sección. Sí, pero supongo que serán muchas las carreras que se hacen, porque si no, que pague el público por ver una carrera de un minuto, vaya, vaya. Claro, y hablando de tiempo, nosotros ya nos hemos quedado sin él. Pronto regresaremos con nuevas y sorprendentes informaciones sobre máquinas asombrosas. Hasta pronto a todos. Well, Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Acha. Nos vamos de Rioja. Hoy, en este espacio, os voy a proponer un precioso día por la naturaleza, más impresionante de la Rioja Alta. Bueno, o eso me parece a mí, vaya. No voy a decir otra cosa. No os hago esperar más y hagamos turismo. Poneros cómodos y bien equipados, que hoy también caminaremos por el monte y respiraremos aire puro. Nos disponemos a viajar hasta el monasterio de Valvanera, que tiene un especialísimo interés por tres razones fundamentales. Por albergar la magnífica Virgen Románica de Valvanera, patrona de La Rioja, que es una gran talla que se considera de un románico bastante primitivo, de finales del siglo XI o comienzos del XII. Se piensa que pudo copiarse en esta época a partir de una imagen asturiana, puesto que las ropas de la Virgen y del Niño corresponden a la moda real de la monarquía asturiana. Pero a nosotros no nos importa. La segunda razón es por ser el centro espiritual de La Rioja y destino de importantes peregrinaciones. Y la tercera, por su paraje tan extraordinario en el que se halla el conjunto histórico. El nombre del monasterio de Valvanera proviene de una expresión latina, vallis venaria, que significa valle de las venas de agua, por tratarse este de un valle con abundantes fuentes, arroyos y cascadas. No nos quedaremos por aquí para recorrer sus senderos, pero disfrutaremos de la historia pudiendo hacer alguna visita guiada por el monasterio y la iglesia. Una vez que hemos hecho un poquito de turismo histórico, nos dirigiremos hasta el pueblo de Anguiano, que lo pasamos al llegar hasta el monasterio. Este pueblo, Anguiano, está formado por tres barrios: Mediavilla, Eras y Cuevas. Mediavilla es el barrio más grande y donde se encuentra el ayuntamiento, la iglesia parroquial de San Andrés y numerosas casonas nobles e hidalgas. Abundan en la localidad, por lo que se deduce la importancia de la villa en el pasado. Estas casonas son de piedra de sillar y mampostería y suelen contener entradas con arcos de medio punto a cuadras de gran belleza. La mayoría de estas casas tienen escudos del siglo XVII. Es famoso por la celebración de los danzadores de zancos, de la que se dice que es la tradición folclórica más antigua de La Rioja. También podemos destacar el Festival de la Alubia, mercado en el que se venden productos típicos de la localidad como es la alubia de Anguiano, de gran calidad. A la alubia está dedicado este festival, ya que ha sido siempre el alimento básico de la localidad. En la plaza del pueblo, ese día, se preparan caparrones con tocino, chorizo y guindillas para todo aquel que quiera. Están elaborados por las mujeres del pueblo, por lo que es de lo más natural y tradicional. Este año no podremos acercarnos hasta allí para ver este mercado y degustar esas alubias, pero el año que viene nos acercaremos con muchas más ganas. En el municipio hay una gran abundancia y variedad de senderos, caminos y pistas forestales, tanto por el monte como por la vera de los múltiples ríos, por lo que tiene gran importancia de la práctica del senderismo. Por ello, se creó una asociación senderista de Anguiano en el año 2000, la cual prepara anualmente una marcha multitudinaria por los montes de Anguiano, en la que participa gente de toda España. Pero hoy vamos a ir a visitar al abuelo de los montes de Anguiano, atravesando el barrio de Cuevas para coger uno de sus senderos, que nos llevará hasta el grandísimo y antiguo castaño de la Nisia. Un ejemplar de castaño que tiene más de 400 años y que además está protegido por la ley desde el año 1995. El paseo es agradable y está muy cerquita, y solo por la sorpresa que nos espera al llegar merece la pena. Es impresionante, os lo aconsejo de verdad. Pero no podíamos irnos de Anguiano sin comer unas buenas alubias en la cabaña. Y bien, queridos oyentes, hoy hemos recorrido los montes de Anguiano. Hay mil rincones por descubrir. No os lo perdáis y disfrutarlos. Nos vamos de Rioja. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy, en el origen de, os he preparado el origen de los apellidos, unas historias muy curiosas. Empezamos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia como ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez o Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo el del Santo, eran sobrenombres o apodos. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más, y de momento surgían las dudas. «Llévale este mensaje a Juan». «¿A qué Juan?», preguntaba el mensajero. «Pues a Juan, el del valle», explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponomía estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Ribera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y otros como Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de ciudades de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviera algo que ver con la flora y la fauna, pues criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro, por ejemplo. En relación a manzana, tenemos los apellidos Manzano en singular, Manzanos en plural, Manzanero y también Manzanares, que puede ser por la manzana o por el río. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear los apellidos era a base de algunas características físicas o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, entonces era rubio. Si no era blanco, era moreno. Y si tenía buen sentido del humor, era alegría. Y si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en "-ez", como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros, los hispanos. El origen es muy sencillo. "-ez" significa hijo. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es el hijo de John en inglés. MacArthur es el hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar a una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino también familias. Si extrapolamos estas explicaciones a nuestro pequeño grupo del taller de radio para padres de Radio Villegas, podemos sacar las siguientes conclusiones. Ojo, esto es cosa mía, pero si mis compañeros quieren ampliar la info, pues tienen carta blanca. Por ejemplo, Victoria Hacha, puede que sus ascendentes fueran leñadores. Puede que los antepasados de Ana Contreras tuvieran su vivienda contra las eras. En cuanto a Diego García, fijaros que García es tan común y no encuentro explicación, así que le he preguntado a San Google y esto es lo que dice. García, en el antiguo idioma godo, significa príncipe de vista agraciada. En relación a Merchiru Zubieta, más difícil todavía. Deduzco que es de origen vasco. Y dentro de mi ignorancia de la lengua vasca, Iru es tres y Zubieta son puentes, así que puede ser que sus antepasados vivieran entre los tres puentes o al lado de los tres puentes. Todo esto lo ponemos entre paréntesis. Si alguien puede aclararnos, ponemos a su disposición nuestro correo. Para las sugerencias o aclaraciones que deseen, nuestro correo es radiovillegas@gmail.com. En cuanto a mí, lo tengo fácil. Soy Sofía Sáez González Martínez. Así que he tenido antepasados llamados tal vez Sancho, Gonzalo y Martín. Qué fácil, ¿no? Tal vez Sancho no era tan importante como otro con el mismo nombre y mi antepasado le recortaron el nombre. Ojo, otra vez, esto es cosa mía. Y he dejado para el final lo que me parece que se ajusta o se explica en la actualidad. José Antonio Laboreo. Deduzco que Laboreo viene de labor, de labores, de tareas, y me imagino en la Edad Media. Lleva esta carta a Antonio. ¿A qué Antonio? Antonio, el que está siempre de Laboreo, que tiene mucha labor, que lo mismo te plancha un huevo que te fríe una camisa. Y como nuestro compañero vale pato, pues lo he enfocado por ahí. También he pensado que podría estar relacionado con la agricultura por la cantidad de labores que implica ser agricultor.

necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla, un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy he preparado dos historias cortitas. Cada una nos enseña dónde buscar la felicidad. La primera en nuestro interior y la segunda en la cooperación y las buenas relaciones con nuestro prójimo. La primera se titula Las llaves de la felicidad. En una oscura y oculta dimensión del universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses de la antigüedad, dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad era la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para llevar a cabo la gran broma antes de nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos les costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad. «Las esconderemos en las profundidades de los océanos», decía uno de ellos. «Ni hablar», advirtió otro. «El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de encontrarlas sin problema». «¿Podríamos esconderlas en lo más profundo de los volcanes?», dijo otro de los presentes. «No», replicó otro. «Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y las montañas». «¿Y por qué no debajo de las rocas más profundas y sólidas de la Tierra?», dijo otro. «De ninguna manera», replicó su compañero. «No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podrá sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee». «¡Ya lo tengo!», dijo uno que hasta entonces no había dicho nada. «Esconderemos las llaves en las nubes más altas del cielo». «¡Tontería!», replicó uno de los presentes. «Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al poco tiempo se encontrarán con las llaves de la felicidad». Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el más ingenioso dijo con alegría y solemnidad: «Esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar en que el hombre, por más que busque, tardará mucho, mucho tiempo de suponer o de imaginar». «¿Dónde?», preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que conocían la brillantez y lucidez de aquel dios. «El lugar del universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es en el interior de su corazón». Un joven dios, escéptico, acotó: «Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos». «Quizás suceda así», dijo el más anciano de los dioses. «Pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá». Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las llaves de la felicidad se esconderían dentro del corazón de cada hombre. La segunda historia se titula El cielo y el infierno. En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron: «Anciano, díganos, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?». El sabio contestó: «Veo una montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso, cuando cogen el arroz, no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van a más». Más tarde, el sabio proseguía: «Veo también otra montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros». Creo que las dos se complementan, pero cada uno que saque sus propias conclusiones. Espero haberos entretenido. Soy Sofía y me despido hasta la próxima historia. Pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este nuevo programa, el que, como os decía al principio, hace el número 30 de Momentos Compartidos. La verdad es que estamos ya prácticamente en la recta final del curso, del taller, y nos quedan poquitos programas, pero vamos a seguir haciendo cosas con mucho cariño. Hay muy interesantes proyectos que tenemos en mente y que os contaremos en próximos programas. Si habéis pasado un rato agradable, si os hemos arrancado una sonrisa, si lo habéis pasado en definitiva bien, que sepáis que tenéis una nueva cita con todos nosotros justo dentro de una semana, que volveremos a estar con todos vosotros y con muchas más curiosidades, anécdotas, información de todo tipo, viajes, cultura, música. Esto ha sido Momentos Compartidos. Chao.